que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 5 de junio del 2019. Muchas gracias por recibirnos en los pueblos, comunidades indígenas, zonas campesinas, zonas urbanas de América Latina. Gracias, gracias por recibirnos, dejarnos entrar en sus hogares, en sus casas, a través de Aler Satelital. Esta es una producción de la red de Radio Fe y Alegría Venezuela, junto a la red de corresponsales de toda América Latina y el Caribe. Estamos listos y listas para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Ecuador, gobierno anuncia ¿cómo se va a manejar a partir de ahora los proyectos mineros? En Cuba se inicia proceso de informatización de los jardines botánicos. Les contamos también que en Brasil el Ministerio Público de este país estaría evaluando la solicitud de poder llevar al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva preso a un sistema denominado régimen semiabierto. Comenzamos el informativo Contacto Sur en Ecuador. Allí les indicamos que el gobierno ha anunciado cómo estará este año todos los temas vinculados a la producción y a proyectos mineros, cómo será la política minera a partir de este momento, cuáles son los cambios más relevantes. Felipe Mosquera, de nuestra asociada CORAPE, nos informa. Amigos y amigas de Contacto Sur, desde Ecuador les informamos. En la provincia de Zamora, Chinchipe, autoridades de gobierno presentaron la nueva política minera del Ecuador hasta el 2030, la cual actualiza la política vigente desde 2016, en donde el vicepresidente Otto Sonnenholzner manifestó que se incluyen parámetros más claros sobre responsabilidad ambiental e inclusión comunitaria y social, y poner límites a la minería informal. Sí, todo funciona como planificado, la minería hasta el 2021 debería de representar el 4% del PIB en exportaciones. En cuanto a la infraestructura necesaria para el manejo de los productos resultado de la explotación minera, estamos ya invirtiendo a través del Ministerio de Obras Públicas en las rutas requeridas para que no exista ningún tipo de problema con la exportación de los minerales. En este marco, el ministro de Energía y Recursos No Renovables, Carlos Pérez, expresó que estas políticas servirán para que los recursos sean explotados de forma responsable. Para este periodo de gobierno, el sector minero comprometió inversiones por encima de los 3.800 millones de dólares y actualmente ya genera alrededor de 32.000 empleos directos. Esta nueva política tiene 6 ejes que son el desarrollo económico, investigación, control de la minería ilegal, sostenibilidad ambiental y social, gestión y normativa. En este marco, el ministro Pérez anunció que en este año entrarán en operación 2 proyectos estratégicos en Zamora. Me refiero a Mirador de Cobre y Fruta del Norte de Oro. A finales del 2019, por primera vez en el Ecuador, se exportará mineral a gran escala, es decir, minería industrial. Según Sonnenholzner, más de 280 concesiones mineras fueron revertidas. 836 millones de dólares espera el gobierno recaudar del 2019 al 2021 entre regalías, patentes, utilidades e impuestos. Para Aler Contacto Sur, desde Corape, reportó Felipe Mosquera. Y hoy el mundo, las organizaciones ambientalistas, defensoras de derechos del ambiente, también defensoras de derechos humanos, movimientos sociales, realizan diversas actividades para recordar el Día Mundial del Medio Ambiente. Se conmemora todos los 5 de junio por parte de una iniciativa de Naciones Unidas. a propósito de esta fecha, el tema principal, el tema que preocupa en este momento al mundo, en este día, es el tema que está asociado al aire, al oxígeno. En el marco del Día Mundial del Ambiente, que se conmemora el 5 de junio, un investigador del ambiente, Gerardo Ceballos, ha recomendado que el mundo tiene que tomar medidas urgentes para prevenir que se siga profundizando el cambio climático. Dice, hay que dejar de usar energías ineficientes como el carbón, evitar la contaminación para la deforestación y la pérdida de especies. Son algunas de las acciones que van a garantizar la sobrevivencia de distintas especies en el mundo, dijo en un comunicado y un informe que ha presentado, que hay necesidades urgentes de salvar las especies, de salvar los árboles, también los ríos, las aguas, para poder tener oxígeno. Dijo que en todo caso uno de los países más afectados en un 50% la cobertura de ambiente y también de especies en peligro es México. Dijo, de no cuidar la base ambiental en nuestro territorio no habrá manera de garantizar el bienestar social. Ya hace algunas décadas que los científicos hemos advertido sobre la posibilidad de un colapso ambiental con enormes consecuencias económicas, sociales y políticas, no solo en México, sino en el mundo. Es hora de que los grandes líderes políticos, los gobernantes, hagan caso a los científicos que vienen advirtiendo desde hace tiempo las consecuencias de seguir en un mundo de desarrollo de esta manera que está afectando, repetimos, el ambiente. Y el principal tema en este momento es cómo lograr obtener oxígeno, aire fresco, puro, sin contaminación. Seguimos con más información en la emisión de Contacto Sur. Les contamos que en Venezuela el problema del derecho a la salud sigue picando y extendiéndose. Problema de la salud, la asistencia de los ciudadanos y ciudadanas a hospitales, a centros de salud pública, se complica cada vez más. No se obtienen diagnósticos exactos debido a los problemas que hay en los laboratorios para hacer los exámenes necesarios. Y esto está ocurriendo en la frontera Colombo-Venezolana, exactamente en el norte del estado Zulia, en la frontera de La Guajira con Colombia. Allí en La Guajira venezolana viven aproximadamente 100.000 ciudadanos indígenas que llevan ya 5 meses sin contar con un servicio de laboratorio debido al daño que sufren los equipos. Sailín Fernández de Radio Fe y Alegría Guajira en la frontera nos cuenta. A esta hora me encuentro en el Hospital Binacional de Paraguaypoa, que desde el mes de febrero, del 4 de febrero de 2019, hay un aviso que dice no hay hematología ni química, las máquinas están averiadas en laboratorio, el único, en uno de los centros hospitalarios más grandes que atiende a la población de La Guajira. Vamos a conversar con el bioanalista. Sí, buenos días, mi nombre es Gerard Lozano, soy el bioanalista jefe del Hospital Binacional de Paraguaypoa. Sí, en realidad tenemos un problema bastante grave aquí en el laboratorio, porque desde el mes de febrero tenemos paralizadas las máquinas, se nos han dañado debido a los constantes bajones de voltaje que hay. Ambas máquinas han sufrido averías y tienen las piezas para arreglarlo, están disponibles en Maracaibo, pero debido a un desacuerdo que hay ahorita entre la gobernación y la empresa Microben, que es la que se encarga de hacer mantenimiento de las máquinas, con el tema de los pagos, el aumento de los precios en dólares, no ha habido acuerdo, no han podido solventar el problema, no han podido venir a reparar las máquinas y por lo tanto tenemos paralizado el servicio desde el mes de febrero, del 4 de febrero. ¿Cómo hacen las familias de repente que no tienen y que hay que ir a otros laboratorios privados que existen en esta parroquia, uno solo, ¿no? Y hay gente que se ha vuelto sin hacerse sus exámenes. Sí, claro, he tenido casos de pacientes lamentablemente de bajos recursos y ahorita el costo en un laboratorio privado, en Laboratorio Guajira, que está aquí en Paraguaypoa, que es el que presta servicio, está en, ahorita en hematología, está en 12.000 bolívares soberanos y para muchos no está a su alcance y uno se siente impotente porque quiere resolverle el problema, pero no puede, porque aquí en el hospital, que es donde uno lo hace gratuito, no tenemos la manera de cómo resolverle. Y hay personas que lamentablemente se tienen que ir con el diagnóstico del clínico nada más, el médico solamente se guía por la clínica y le coloca tratamiento. Siempre el laboratorio es esencial para ver si la infección que tiene es por virus o es por bacteria, si le pone antibiótico o no, todas esas cosas. Y lamentablemente ahorita tenemos esa deficiencia, que lo necesita la gente de aquí de Paraguaypoa y de toda La Guajira. Bueno, ahí escucharon, 5 meses cerrado el laboratorio donde pacientes les ha tocado devolverse solo con el récipe de la emergencia del Hospital Binacional de Paraguaypoa. En la emisión de Contacto Sur les contamos que en Brasil el Ministerio Público Federal de este país ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia que evalúe la situación del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que está preso en Curitiba, estado de Paraná, al sur del país, y se está solicitando que él siga cumpliendo su condena, pero en un régimen semiabierto. La subprocuradora Aurea Lustanza Pierre señaló que el Superior Tribunal de Justicia debería discutir si el expresidente brasileño ya puede pasar al régimen semiabierto, que implica poder salir a trabajar durante el día y dormir en la cárcel, indicaron a medios locales. La medida a favor de Lula da Silva está permitida para cualquier preso que haya cumplido un sexto de su condena. Y según la Fiscalía, también ya se tiene en cuenta otros aspectos como el buen comportamiento. El expresidente de Brasil fue condenado en primera instancia a 9 años y 6 meses de cárcel en julio del 2017 por cargos de corrupción, pero después la Corte de Apelación aumentó la pena a 12 años y 1 mes. Sin embargo, se debe recordar que esta condena, según los abogados defensores, fue realizada sin pruebas contundentes y rigurosas. Se ha señalado que fue una decisión más de carácter político que judicial. Sin embargo, se está evaluando en el Tribunal Superior de Justicia la rebaja a 8 años y 10 meses en abril pasado y se estaría considerando poder llevarlo a un régimen abierto que pueda Lula da Silva trabajar, cumplir algunas actividades durante el día y en la noche cumplirse lo que queda de la condena. Hay expectativa por esta posibilidad que se pueda dar en Brasil. Y en el marco del Día Mundial del Ambiente, en Cuba se está organizando la posibilidad de informatizar, de meter en un sistema usando tecnologías, todo lo que son los centros de ambiente, lo que llaman jardines botánicos en Cuba. Jardines botánicos que siempre han llamado la atención para visitantes, turistas que cuando llegan a Cuba desean ir a estos espacios naturales. Los jardines botánicos serán informatizados. Vamos a tener un informe de Marixa Gutiérrez González de Radio Habana Cuba Internacional. El proceso de informatización en Cuba se propone llegar a todos los sectores de la sociedad. Hoy nos acercamos al tema desde la perspectiva de la red de jardines botánicos de nuestro país. En Cuba hoy existen 13 jardines botánicos con diferentes características que están trabajando en los procesos de informatización para poner sus tesoros a disposición de la sociedad. Recientemente, los especialistas de esta área se dieron cita en nuestra capital para abordar el nuevo enfoque y las nuevas políticas de los jardines botánicos frente a los retos derivados del proceso de informatización. Nora Hernández, directora del Jardín Botánico Nacional en La Habana, aborda el tema. Estamos revisando en nuestra agenda el nuevo enfoque de los jardines botánicos, las nuevas políticas de los jardines botánicos. Sabemos que son espacios públicos que brindan servicios, no solamente académicos y científicos, sino también recreativos, como lo dijo Fidel un 6 de enero. Pero hay que aportarle más, hay que aportar más hoy día desde la nueva posición, desde el nuevo llamado de la dirección del país que nos ha convocado a jugar un papel estratégico para los cubanos y también para el público extranjero que nos visita. En el encuentro nacional participaron otras instituciones como Cinesoft, Cubanacán y Joven Club, que aportan soluciones y productos para el trabajo de los jardines botánicos. En el caso de los Joven Club, se trata de instituciones que trabajan en la creación de aplicaciones y productos informáticos educativos como la enciclopedia cubana Ecuret, entre otros. Lien Aguiar, directora adjunta del Joven Club, nos habla de sus propuestas. El Joven Club ha traído la propuesta de un sinnúmero de opciones para poder informatizar los procesos en los jardines botánicos para que la población tenga un mayor vínculo entre la naturaleza y la tecnología. en este caso traer productos como mochila, como ecurré, estanquillo, donde se pueda recrear la vida de la naturaleza de los jardines botánicos en nuestros programas de Joven Club. Otros asuntos tratados en la reunión nacional fueron el trabajo de la Red de Jardines Botánicos y los planes para la conservación hasta el 2030, así como la sustentabilidad económica de los jardines botánicos y el papel del ecoturismo para el desarrollo de estas instituciones, además del papel de promoción ambiental de los jardines. Es así que la informatización llega a los jardines botánicos cubanos con visión de futuro, para convertirse en grandes centrales de aprendizaje y recreación. En Radio Habana, Cuba, Marixa Gutiérrez. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.